no tenemos nada. Yo sé que tienen otra cancioncita, pero hermano, sé que la 40 locos son terribles buenos, hermano.